puedes encontrarte en cualquier lugar, pero ahora estás sin gravedad. En cambio, no habla de la soledad y la melancolía que puede llegar a sentir una persona cuando se pierde al ser amado. De igual manera, expresa el sentimiento que se presenta cuando los recuerdos invaden la memoria de quien sufrió la pérdida y la esperanza que vive en ella. El amor le dio vida al odio, pero esta vez el odio no consigue matar al amor que siento por ti. Llega Juanes con El Odio por Amor, canción que forma parte del álbum La Vida es un Rático en vivo. Trabajamos como dos locomotoras a todo vapor y olvidamos que el amor es más fuerte que el dolor. Quien venera la razón. Somos víctimas así de nuestra propia tonta creación y olvidamos que el amor es más fuerte que el dolor de una llaga en tu interior. Dos hermanos ya no se deben pelear. Es momento de recapacitar. Es tiempo de cambiar. It's time to change. Es tiempo de cambiar. It's time to change. Es tiempo de saber pedir perdón. Es tiempo. A pensar, la libertad no tiene propiedad. Sin gravedad. Quiero estar contigo, amor. Quiero estar contigo, amor. Quiero estar contigo, amor. Yeah. Si aprendemos a escuchar, quizás podamos juntos caminar de la mano hasta el final. Yo aquí y tú allá, de la mano hasta el final. Dos hermanos ya no se deben pelear. Es momento de recapacitar. Es tiempo de cambiar. It's time to change. Es tiempo de cambiar. It's time to change. Es tiempo de saber. Por amor, yeah. Es tiempo de cambiar en la mente de todos. Es tiempo de cambiar. Este tema cuenta la forma en la que vivimos actualmente, haciéndonos ver que podemos hacer conciencia cambiando en la mente de todos los seres humanos el odio por amor. A continuación llegan las Hash a interpretarnos Lo que yo sé de ti, segundo sencillo de su más reciente producción, Habitación Doble. Puedo ver en tu mirada tantas huellas de dolor que alguien antes de mí te dejó. Aún es mucha la distancia, no separa tu temor, abre un poco de ti, por favor. No encuentro caricia para hacerte sentir que aquí en mis brazos puedes vivir. Hacemos movimientos a gran escala, sin gravedad. Tal vez deba darte tiempo, esperar ese momento en que al fin nos coincida el amor. No encuentro caricia para hacerte sentir que aquí en mis brazos puedes vivir. Lo que yo sé de ti, una balada que nos habla de las personas que tienen miedo de ser amados porque creen que pueden quedar al descubierto en todo lo que han hecho. En sí dar a conocer todo el pasado que han venido escondiendo u ocultando durante años. Nos vamos con Déjame Ir bajo la interpretación de Patti Cantú. Te recuerdo que estamos en Sin Gravedad, en donde los éxitos giran su propia órbita. No le cambies porque todavía hay más música en la programación del día de hoy. Amor, qué conveniente situación. Me has conformado el corazón con las migajas de tu amor por ti. No creo en mí y aún así pides más. No me queda nada. ¿Qué quieres de mí? ¿Qué te da el derecho de hacerme sufrir? Guarda tus palabras. ¿Quién dijo que una mentira